I met you about 2 weeks ago. I was the one black guy with the dreads talking to you. Bienvenidos a Podcast 34. Podcast 34 está dedicado a ofrecer recursos educativos a los socios del Distrito 34 de Toastmasters Internacional. Soy Juan Carlos Camacho, desde la Ciudad de México, sede de las divisiones F y X. En la página web internacional www.toastmasters.org podrás encontrar toda la información relativa al tema que te presentamos el día de hoy. Este es el podcast número 4. Te hablaré de la estructura organizacional de Toastmasters. Esta información te puede ser útil desde diferentes perspectivas. Por un lado, te da claridad de las diferentes posiciones locales, regionales, nacionales e internacionales. Sabrás a quién dirigirte en atención al reto que enfrentas y verás el amplio horizonte de liderazgo que Toastmasters tiene para ti. La estructura organizacional tiene en la parte más alta al socio, reflejando que ustedes son nuestra más alta prioridad. Hoy contamos con 3,474 socios en el Distrito 34, gracias al crecimiento del 15% vivido en este último ciclo 2010-2011. 201 clubes presididos por los 7 oficiales que tú conoces. Presidente, vicepresidente educativo, vicepresidente de membresía, vicepresidente de relaciones públicas, secretario, tesorero y sargento de armas. En el siguiente nivel, 49 gobernadores de área motivan el resultado de los clubes con el apoyo de sus consejos de área. Estos consejos de área se integran por el propio gobernador, sus asistentes de educación y capacitación y el asistente de mercadotecnia, más un secretario y los presidentes, vicepresidentes educativo y vicepresidentes de membresía de los clubes. Los consejos de área planean, toman decisiones como la capacitación de oficiales de clubes y eligen al siguiente gobernador de área. 13 gobernadores de división dirigen las áreas al logro de sus metas educativas, administrativas y de crecimiento en la membresía. Los consejos de división reconocidos por Toastmasters Internacional son presididos por el gobernador de división, con la ayuda de sus asistentes de educación y mercadotecnia, así como los gobernadores de área actuales. El distrito cuenta con 8 oficiales, 3 electos, el gobernador de distrito, el vicegobernador de educación y capacitación, el vicegobernador de mercadotecnia y 3 nombrados, oficial de relaciones públicas, secretario y tesorero, además del gobernador de distrito inmediato pasado. En el Distrito 34, adicionalmente se ha incorporado al sargento de armas. Este comité directivo del distrito se apoya de 2 organismos: el Comité Ejecutivo del Distrito y el Consejo del Distrito. El Comité Ejecutivo del Distrito se compone de los 8 oficiales del distrito mencionados, más los 13 gobernadores de división y los 49 gobernadores de área. Se reúnen por lo menos 2 veces al año para definir estrategia y vigilar su ejecución. En el Consejo del Distrito participan también los presidentes y vicepresidentes educativos de los 201 clubes del país. Ese Consejo de Distrito vota los acuerdos del Comité Ejecutivo, elige a los oficiales y toma decisiones como el principal órgano deliberativo del Distrito 34. El Distrito 34 forma parte de la Región 10 de Toastmasters Internacional, junto con otros 6 distritos. Compartimos región con el Distrito de Fundadores en Santa Ana, California, donde Ralph Smidley abrió el primer club Toastmasters, junto con 5 distritos más en California y 1 en Arizona. Este año ocupamos el segundo lugar global en esta región y el primero en crecimiento de membresía. Cada una de las 10 regiones es presidida por un director internacional, quien se apoya en un asesor regional. Nuestra directora regional es Roberta Perry y la asesora es Joyce Pershill. Ambas estarán en funciones hasta el año 2012. El Consejo de Directores es el organismo de mayor jerarquía en Toastmasters. El Consejo de Directores se integra por el presidente internacional, puesto que durante este año lo ocupó Pat Johnson, un presidente internacional electo, Michael Notaro, quien se volverá el presidente internacional en la convención de Las Vegas, un primer vicepresidente, hoy John Law, y un segundo vicepresidente, George Jen, además del presidente internacional inmediato pasado, Gary Schmidt. Si estás interesado en hacer carrera, puedes ver que una vez llegando a segundo vicepresidente, el trayecto de crecimiento y aporte a la organización puede ser de 5 años adicionales. Cabe señalar que todos los puestos, hasta el presidente internacional, son electos, pero llevan una línea de sucesión que podría ser interrumpida por un candidato adicional. El Consejo de Directores es el responsable de la definición y ejecución de la estrategia. ¿Quién nos falta? Solo la sede internacional, quien es responsable de operar la organización. Poco más de 80 personas trabajan desde Rancho Santa Margarita para dar soporte a los cerca de 13.000 clubes en 116 países. La sede internacional es presidida por un director ejecutivo, hoy Daniel Rex, quien depende del Consejo de Directores. Somos una gran organización, clara en sus políticas, democrática en sus decisiones, sin agendas ocultas más allá del desarrollo de mejores comunicadores y líderes. ¿Hasta qué posición te gustaría llegar? Toastmasters tiene las puertas abiertas para ti en cada una de estas posiciones. Solo tu liderazgo, entusiasmo y valores te llevarán hasta donde trabajes para conseguirlo. Ayer leí una frase que me impactó. Cuando una persona tiene claro a dónde quiere llegar y trabaja incansablemente para conseguirlo, el universo conspira a su favor. Podcast 34 es una publicación enfocada a tu aprendizaje. Te sugerimos que entres a la página web de nuestro distrito www.tmdistrito34.org para hacer tus comentarios o, si gustas, nos escribas por correo electrónico. Soy Juan Carlos Camacho, vicegobernador de Educación y Capacitación del Distrito 34. Es un gusto tenerte con nosotros. Nos vemos pronto. Talking to you.